Bienvenidos a una nueva era. Llega a los cines Jurassic World Renace. Una isla olvidada, un nuevo equipo de investigación y los depredadores más letales del planeta. Con Scarlett Johansson y Jonathan Bailey. Jurassic World Renace. Estreno 3 de julio, solo en cines.